Me agarraste la muerte ahorita, cabrón. Perdóname, Dios mío, porque he pecado. Todo este dinero me tiene enamorado. La fama y el poder a mí me secuestraron, pero yo no me voy a morir. Ya solo estamos aquí, seguimos aquí. Yo soy intocable como para Medellín. Yo nunca voy a matar un hermano cuando caí. Yo tengo a mis soldados como sabido seguir. Que tenemos.